¿Qué hay, amigos? Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta hora, ya que empezamos con esta edición del lunes 23 de mayo del 2016. Y por supuesto, darles la fecha hebrea del día de hoy, que por supuesto es Pesaj Sheni, que es el segundo Pesaj, el 15 de Iyar, ya prácticamente saliendo del 15 de Iyar, Leilulá de Rabí a Rabí Baljiné. Entonces, pues ya estamos aquí con ustedes en este día, un día pues realmente especial, en el cual se manifiestan las segundas oportunidades, queridos amigos. Es la Gilulá de Rabí Meir Baljanes, y pues es un gusto estar con ustedes en este día, prácticamente saliendo del segundo día de la segunda oportunidad para celebrar Pesaj Sheni. Acuérdense que la Torah, bueno, para los que están familiarizados con ello, la Torah nos indica que nosotros, en el caso de estar contaminados por el cadáver de una persona, yo sé que mucha gente no conoce esta costumbre, ¿no? Pero le sería muy, muy bueno a muchas personas conocer todo lo que hay detrás de una cuestión de, pues, de tratar en correctamente en lo que es la cuestión, digamos, de pasar un duelo, ¿no? Y todas las cosas que conlleva, pues, el acto o la situación de los deudos, ¿no? Y todas las cosas que tienen que observar, o todo lo que en algún momento nosotros tenemos que observar cuando fallece un familiar. Bueno, queridos amigos, pues muy, muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Estamos prácticamente entrando en el día 16 del mes de Iyar del año 5776. Y bueno, pues es un gusto recordarles que estamos al aire en vivo. Bueno, al aire es en decir, en la web en vivo, hoy, lunes, y normalmente los jueves. Yo sé que el programa se repite entre semana, y pues les recuerdo las formas en que ustedes nos pueden contactar, es a través de del contacto con el chat del FENCAI, en la página del FENCAI.org, en el frente de medios de comunicación alternativos independientes. Ahí ustedes pueden conectarse, entran, le dan clic al chat, se ponen un nick o un nombre, un alias, y ahí ustedes pueden interactuar con nosotros. La segunda forma es a través de Twitter, arroba Lloresh. Ustedes nos pueden seguir. Normalmente no acostumbro a tuitear algo, ¿no? Normalmente siempre pues le damos retuitear alguna historia, algún mensaje. Y bueno, pues es una forma en que también ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de Twitter, nuestra cuenta de Twitter, arroba Lloresh. Así como también nos pueden mandar un pequeño correo electrónico a nuestra cuenta de daniel.lloresh@gmail.com. Ahí también, queridos amigos, pueden entrar en contacto con nosotros. Recordándoles que nuestro programa, pues, como todos los proyectos del FENCAI, es libre y tenemos, pues, la opción de escoger los temas que creamos convenientes compartir con ustedes, y normalmente vamos en contra de la corriente, ¿no? Vamos en contra de los medios hegemónicos mundiales, de los multimedios comerciales, los cuales, pues, obviamente nos restringen la verdadera información. Entonces, queridos amigos, pues ahorita en este momento, pues estamos empezando nuestro programa de A Fuego Lento, y es un gusto que ustedes nos acompañen. Bueno, queridos amigos, pues Pues para empezar, ¿cómo ven? Nos vamos en una rolita y regresamos con ustedes. ¿Sale? No se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento y regresamos con ustedes. Ya regresando con ustedes, queridos amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento, recordándoles que A Fuego Lento lo transmitimos todavía en vivo desde la ciudad de Querétaro, ¿no? Mochilandia, nah. Bueno, pues Ahora sí, queridos amigos, estamos en una situación por demás delicada. Acabo de tener precisamente hace poco una, pues digamos, una experiencia laboral no tan favorable. Y bueno, eso me hace reflexionar en el punto en que, pues, lo que estamos pasando, ¿no? Y realmente lo que mucha gente, pues, pretende al contratarte. Realmente México está, pues de hecho se menciona, ¿no? Que estamos al borde de un colapso, ¿no? Pero más que eso, queridos amigos, realmente lo que me sucedió, bueno, se los voy a comentar más adelante, verdaderamente nos deja de qué pensar. El programa pasado comentábamos, ¿no?, que pues realmente se habla mucho de competencia económica, ¿no? Incluso ya estamos listos para oír el mismo cuento de siempre en las próximas elecciones, ¿no? En los bombardeos terribles, que peor que los de Siria, ¿no? De los rusos contra el Estado Islámico, prácticamente, en relación a todo lo que va a ocurrir en las campañas electorales que están por venir. Porque obviamente, pues sabemos que tenemos que renovar, o que se, entre comillas, se renueva, ¿no?, los poderes en estos días, ¿no? Entonces, queridos amigos, pues hay una situación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, a todo mundo escuchamos decir esto, decir el otro, y sobre todo la palabra mágica muy usada por los tendenciosos neoliberales, ¿sí?, que realmente yo creo que está mal llamarle neoliberal a los neoliberales, porque en realidad son neoderechistas, ¿no? Son fascistas neo, ¿no?, o fascistas nuevos, ¿no?, pero que traen una tendencia realmente, digamos, negativa y nada positiva para el país. Y lo que más vamos a oír todo el tiempo es la competencia económica. De verdad, eso, queridos amigos, esa es una mugre. Eso realmente es algo que no va, queridos amigos. ¿Por qué? Porque hablan de competencia, según su pobre y triste materia gris, que a lo mejor son muy hábiles para muchas cosas, como para transar y para hacer otro tipo de enjuagues, pero en realidad, queridos amigos, dense cuenta ustedes de que en verdad tenemos que ver que no puede haber competencia si tu pueblo no está en un nivel competitivo y no lo arrastras a la competencia. ¿Creen que matando a la gente de hambre, volviendo a los esclavos, eso va a traer la mejor competencia económica? Pues qué jodido de pensamientos tienen estas gentes, ¿no? Para empezar. Segundo, nos están llevando a un agringamiento involuntario. O sea, solamente unos cuantos saben lo que está ocurriendo. El resto de la población no sabe ni qué pedo. Y eso es una realidad. Nos están, como decíamos en el programa pasando, allanando para imponernos las leyes fascistoides que surgieron después del 9-11 en los Estados Unidos, imponiéndolas en nuestra vida pública, política y social de México, modificando nuestras leyes para crear una comunidad supongo, americana, para competir con, pues yo creo, con la comunidad asiática, la comunidad europea, los BRICS, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, los grandes fachos de México, incluyendo muchos priistas, panistas, perredistas y más, porque hay que decirlo, expresidentes, por supuesto, que sus gobiernos fueron con esa tendencia y que fueron, han sido parte de esa, pues de esa transmutación que nos están queriendo traer, ¿no? O sea, que realmente han sido parte de esa imposición, que la cual, pues a estas gentes muy cómodamente, obviamente, no los van a tocar por todos los delitos, porque de Estados Unidos no les van a hacer nada, por supuesto, por todos los delitos que han cometido a lo largo y ancho del país durante sus gobiernos. Eso incluye Fox, Calderón, Peña Nieto, Zedillo, Salinas y anexas, ¿no? Pero principalmente de Salinas para acá. ¿Y por qué no les van a hacer nada? Porque ellos muy obedientemente siguen los dictados que nos han impuesto desde Washington, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que estamos viviendo, que estamos teniendo todos nosotros, queridos amigos, pues de verdad va encaminado en ese lado. Esta lucha que tiene la gente, créanme, todos los maestros, que esta lucha en realidad la tienen que manejar por otro lado. No digo que no salgan a manifestarse, yo no tengo nada en contra de que se vayan y se manifiesten. La verdad, están haciendo algo bien, hasta cierto punto. Y yo estoy de acuerdo que tengan que luchar por sus derechos, pero tienen, o tenemos, más correctamente dicha la cosa, tenemos que manifestar el verdadero trasfondo de todo esto. Y es precisamente esa tendenciosidad a convertirnos, o tendencia a convertirnos en gringos de segunda. Y eso es mucho que decir. Prácticamente nos quieren volver gringos de quinta o de décimo patio. Así, algo lo más bajo. No podemos concebir nosotros aceptar ese tipo de reglas que nos han impuesto todo el tiempo, queridos amigos, porque en realidad no es algo que vaya con nosotros. Nos están queriendo imponer una cultura que realmente no es la cultura más buena que sirva de ejemplo a la cual tenemos que seguir. Porque en ese caso podemos ir a seguir otras culturas con otro nivel económico, social, intelectual y de muchas características mucho mejor que los Estados Unidos, básicamente. ¿Por qué nos tenemos que seguir las tendencias que nos están queriendo imponer de allá? Cuando en realidad son totalmente egoístas, depredadoras y faltas de un carácter de congruencia bastante amplio. Mucha gente no lo ha captado, porque conociendo un poco, y aquí voy a entrar en un tema que a lo mejor muchos ya saben que los toco seguido, que es el tema religioso. Estados Unidos supuestamente se distingue, ¿no?, por ser una nación cristiana 100%. Y ustedes pueden leer completamente la compilación esa de libros y cartas cristianas, que contiene la doctrina cristiana, o la que supuestamente se fundamenta la doctrina cristiana, y que luego la añadieron a los escritos hebreos, ¿no? Y se van a dar cuenta a ustedes, queridos amigos, que en realidad nos están queriendo imponer que son totalmente incongruentes, perdonen ustedes, que son totalmente incongruentes, porque la doctrina cristiana casi es una doctrina socialista. Claro, en Estados Unidos muchos manipularon esa creencia para decir que al contrario, que el socialismo no tenía lugar en el mundo, espantaron a un montón de gente con el petate del muerto y les dijeron que el socialismo venía del diablo, ¿no? Pero sin embargo, leen lo que se menciona en las Biblias que, o en las doctrinas cristianas es eso. Entonces, queridos amigos, ustedes que realmente pues están escuchando este programa o que están escuchando la programación de A Fuego Lento, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta. A mucha gente le gusta la vida, el estilo de vida estadounidense. Y realmente, pues, están en su derecho. Yo no les digo a ustedes que no. Pero que veladamente me estén tratando a mí como ciudadano mexicano, que me estén tratando de imponer esa cultura veladamente a huevo, porque esto es a huevo. Las imposición, por ejemplo, la reforma supuestamente educativa, ¿no? Es una reforma que nos están imponiendo a huevo. Las reformas energéticas son reformas que nos impusieron a huevo. La reforma supuestamente a la cuestión judicial, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el poder judicial, nos la impusieron a huevo. Dicen que participan ciertos diputados, pero es gente que ya viene de antemano amaestrada. Y no necesariamente por convicción, sino porque le soltaron una ferezota. Muchos de ellos, como lo sabemos, son delincuentes, queridos amigos. Son delincuentes, son unos pinches delincuentazos. Claro, no se menciona en los medios comerciales hegemónicos la cuestión de su pasado delincuencial. No, eso no se dice. Pero son una bola de delincuentes. Y obviamente esa cuestión que traen su pasado de delincuencia es la manera en que muy posiblemente desde Washington los estén chantajeando para ponernos a nosotros una serie de reglas que de verdad no deben de estar aquí. Entonces, queridos amigos, yo pienso que esta situación se debe a eso. Ahora, queridos amigos de la CENTE y maestros y demás que están trabajando, que están luchando por sus derechos, que están peleando, que están saliendo en la calle, en Chiapas, en Oaxaca, en otros estados de la República, sin demeritar a ninguno, realmente yo lo que les puedo decir es que ustedes tienen que cambiar el esquema. Yo sé que a ustedes les duele, pero siento que tienen que cambiar el esquema. Y en realidad, con su manifestación y con su lucha, tienen que hacer que se escuche que en realidad la ley que les están imponiendo es una ley que va en contra de la cuestión nacional. Así, totalmente, queridos amigos, totalmente así. Ustedes tienen que hacer ver a la gente que lo que nos están imponiendo es un estilo de vida que no es el mejor del mundo, ¿sí? Que no es el mejor estilo de vida del mundo, de una manera velada y a fuerzas, o sea, a huevo, o sea, de la manera en que tiene que hacerse porque se tiene que hacer. Y no la podemos aceptar, queridos amigos, no podemos aceptar esa cuestión. No podemos aceptar esa situación, queridos amigos. Ustedes me entienden, ¿no? Sí, sí, sí me están captando, queridos amigos. O sea, yo espero que sí. Yo les pido que ustedes atiendan este llamado y comprendan lo que les estoy diciendo, porque en realidad es por donde va. Y si ustedes empiezan a manifestarles, queridos maestros, al pueblo en general, de dónde vienen esas reglas, quién las está poniendo, y desenmascarar a los verdaderos autores de estas reformas batracias, de estas reformas reptilianas, de estas reformas asquerosamente perversas, entonces créanme que mucha gente va a empezar a reaccionar y va a tomar en cuenta lo que están haciendo. Y tienen, pues digamos, de una forma realmente inteligente, sería una forma de revelar o manifestar un nacionalismo que en otro tiempo se fue, o que ya no se ha querido tocar. Y no nos tenemos que ir por las cuestiones de que un periodista pendejo que no sabe nada diga, ah, es que eso es arcaico y eso que no sé qué. Ah, sí, pero en otros lugares, en otros países, ah, si los europeos son nacionalistas, están bien, ¿no? Porque son un país de primer mundo. Pero si los países de Latinoamérica u otros países en vías de desarrollo se vuelven nacionalistas, nos quieren invertir las cosas diciendo que eso es arcaico. Por favor, no mamen, ya no se dejen engañar. Y tienen que hacer ver lo que realmente está en juego. No es nada más la cuestión laboral con la cual ustedes están padeciendo, maestros. Es la vida totalmente nacional de este país. Es la vida pública de este país. Y no solo eso, de que pasemos a ser ciudadanos ninguneados, ciudadanos de quinto patio, supuestamente americanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos van a, ellos no nos ven, para empezar, no nos ven como sus iguales, para empezar, debemos de tomar en cuenta. Inclusive, y lo voy a decir con todas sus luces, y quizás muchos amigos que son judíos se molesten por eso, pero no pueden ustedes tampoco estar manejando ese término. Porque creen que nuestras culturas, que por cierto, estudios genéticos demuestran que realmente las culturas prehispánicas están completamente desaparecidas. Ya no hay realmente sangre pura ahorita, aunque haya gente que puede hablar bien el náhuatl, el totonaco u otros idiomas, en realidad todas esas culturas ya están asimiladas. O sea, ya esas culturas ya desaparecieron. Genéticamente hablando, hay un estudio que acabo de ver, no se los puedo compartir porque no recuerdo por dónde lo dejé, pero me pareció muy interesante leer el artículo. Decía que prácticamente las culturas, digamos, entre comillas, indígenas que hay en el país, ya no son completamente indígenas. O sea, no tienen, haciendo estudios genéticos de restos, que de momias sobre todo, que hay en ciertos lugares, se encontró que ya esa raíz se perdió. Prácticamente podemos decir que a través de la asimilación se exterminaron realmente, consanguíneamente, genéticamente, esas culturas. Y lo que quedan, pues son, digamos, una mezcolanza de genética que pues todavía conserva parte de esas culturas, pero ya no son los indígenas puros con los que tuvo que pelear Hernán Cortés y otros conquistadores, ¿no? Y otros grupos. Ya se quieren hablar. Sí, entonces, todo eso, queridos amigos, tiene que ver con esa cuestión, tiene que ver con toda esta situación que está ocurriendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente nosotros no somos descendientes, para empezar, de ninguna cultura que tenga que ver con Ham. Porque lo dije en un principio, muchos judíos manejan eso, ¿no? De que, por ejemplo, los negros son descendientes de Ham. Y no solo ellos, ciertos grupos realmente medios fascistas que hay todavía en el mundo, pero yo lo he oído de ciertos conocimientos, de ciertas enseñanzas judías, es que se dice que los negros son descendientes de Ham, y como son descendientes de Ham, ¿quién es Ham? Uno de los tres hijos de Noé. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia del diluvio universal, donde Noé con su mujer y sus tres hijos, con sus esposas, logran salir del arca? ¿Sí? Logran salir del arca. Entonces, en esa situación, queridos amigos, una vez que logran salir del arca, Ham hace un acto no adecuado en contra de su padre Noah. Unos dicen que lo viola, otros dicen que lo castra. O sea, hay que ver lo que es los Midrashim en relación a estos temas. Independientemente de sea su delito, a Ham, Noah o Noé lo maldice y le dice que va a ser esclavo de sus hermanos. Ahora, normalmente se dice que pues, una persona de color es descendiente de Ham y por lo tanto se justifica con eso, y en otro tiempo se justificó eso para, incluso se los he escuchado también a los testigos de Jehová, también se los he escuchado, a esa corriente religiosa, ¿verdad? A ese dogma religioso se lo he escuchado, ese término también, de que supuestamente, pues como los negros son descendientes de Ham y fueron malditos por Noé, pues se debe de esclavizar. Obviamente eso justificó todas las aberrantes conductas, principalmente de los europeos, que mucha gente se admira, que el primer mundo y todas esas mamadas, ¿sí? Porque se van con el bluff, con el clasismo estúpido, que desgraciadamente todavía lo pueden encontrar a flor de piel en nuestro país y en otros países de América Latina, porque mucha gente dice, no, pues yo no soy indígena, mi familia viene de allá y de acá y la chingada, ¿no? Pero en realidad, pues, son cosas que nada que ver. Pero bueno, el asunto es que mucha gente justifica eso. Y se ha agarrado de ahí. Y sepan una cosa. Estamos en un nivel superior, créanme, grandioso de la humanidad. Aunque parezca todo lo contrario. Hay un despertar que realmente se está dando. Y en ese caso, creo que, inclusive, sin temor a equivocarme, gracias al Eterno, yo participo en él. Y en esta situación que les comento, realmente debemos entender que las condiciones de vida que tuvieron que vivir nuestros antepasados, no necesariamente las tenemos que volver a rescatar en nuestra vida. Y creo que la humanidad está llegando en un punto en que o se reinventa o se muere o se extingue, por así decirlo. Estamos, digamos, en una disyuntiva así. Y para vivir y para poder sobrevivir vamos a tener que empezar a subir los niveles, a tener que manejar las cosas de tal manera que todos esos supuestos, ¿no? Supuestos que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, en los cuales se han justificado conductas que en muchos casos son totalmente aberrantes, amigo, tenemos que hacerlas a un lado y renovarnos. Nos tenemos que renovar como humanidad, queridos amigos. Tenemos que hacer a un lado todo ese tipo de cosas con las cuales se han justificado, cosas que no son justificables, aunque lo diga quien lo diga. ¿Y por qué? Porque en realidad ya la humanidad no puede sobrellevar eso. Por ahí se oyen expresiones de que se quiere disminuir cierta cantidad de seres humanos y todo eso, pero realmente muchas de las cosas, más que estar en manos de la gente, está en manos pues de una gran minoría. Se habla de democracia y son las grandes minorías que tienen los grandes capitales, que tienen el poder, etcétera, que son las que imponen las cosas. ¿Por qué? Si habiendo tantas alternativas verdes, por así decirlo, o sea, sin que generen contaminación, sin que generen tanto consumo, no se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque no son lucrativas para esos grupos ni para esas personas que están en el poder. Así de fácil. Y por lo tanto, no importa si en verdad realmente existe el rollo este del calentamiento global, pues en realidad los que pueden hacer las cosas no las quieren hacer y no las van a hacer y no las están haciendo porque implicaría que ya no vivirían con tantas comodidades como con el confort que están viviendo. Simplemente. Y por lo tanto, es una realidad lo que estamos viendo. Creen que ahora, yo no entiendo cómo piensan que es más importante su pinche dinero que la vida de otro ser humano. Y eso nadie me lo puede explicar. He escuchado gente que dice, no, es que somos muchas personas. Y lo he dicho en otro programa, bueno, si crees que la vida humana surge por una cuestión bacteriológica meramente o por un acto físico, en realidad te estás equivocando. Te estás equivocando. Realmente te estás equivocando. Porque pues si hay un error, pues no puede ser mi vida. Yo pienso que las personas que piensan así están en un error, para empezar. Porque ellos no me pueden demostrar realmente la vida como viene. Sabemos que de la vida surge vida, pero hasta ahí. Pero que alguien me pueda decir, esta es la fuente de la vida, al menos científicamente que lo pueda comprobar así, no lo puede decir. Y tampoco, por supuesto, ese tipo de personas que pueden hablar quizás en una manera científica, decir que la vida realmente es una cuestión evolutiva solamente, ¿no? Y que esa cuestión evolutiva se dio por una gran casualidad, ¿no? Y que piensan que como ya los recursos, entre comillas, están escasos, pues cierto grupo de personas debe morir. Primero, ese tipo de personas me tienen que decir a mí, porque yo los reto en este programa a que me digan a mí, a ver, ¿quién de ustedes dice quién debe vivir o quién debe morir? A lo mejor estoy de acuerdo, un delincuente, una persona malhechora, como marca la Torah, pero alguien que venga y que me diga, no, es que este grupo étnico o este grupo social o esta cultura debe desaparecer, ¿por qué? Que me lo justifique realmente, no me lo puede justificar. En realidad no pueden hacer eso, no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, y si verdaderamente insisten en que somos muchos habitantes en este mundo, bueno, créanme que si se repartieran todas las armas del mundo, todas las armas que hay en el mundo, pues simplemente yo creo que nos tocarían unas buenas armas o unas cuantas armas a cada uno de nosotros. Bueno, a esa persona le puedo decir, pues pon el ejemplo, cabrón. Y si no te gustan las armas porque truenan muy feo, pues aviéntate de un pinche edificio, pártate tu madre y haznos un gran favor a todos poniendo tú el gran ejemplo para que seamos menos personas en el mundo. Si tú eres una persona que piensa así, te acabo de decir lo que yo pienso de ti y debería tú como persona que me estás oyendo o que piensas así, bueno, pues agárrate, súbete un pinche... nada más que ten cuidado cuando te avientes que tu mierdero no vaya a caer sobre alguien que vaya pasando y vais a lastimarlo. ¿Me entiendes? O sea, si tú eres de los que piensas así, de que somos muchas personas en el mundo y que debe haber una gran catástrofe para que se muera un gran número de personas, porque la vida, al menos en lo que yo sé, la vida pertenece al Eterno. Y el Eterno ha permitido que muchas personas vengan a este mundo. De alguna u otra forma, aún siendo personas que no son muy positivas, el deber de nosotros, de esas personas que no están tan bien, aún así, siendo quien sean, nuestro deber es extraer esa luz de esa gran oscuridad, porque es mucho mérito. Entonces, en esta cuestión, yo no puedo juzgar quién deba vivir o quién deba morir. Y ya hay leyes que se dieron en el Har Sinai, en el monte Sinaí, donde pues hay personas que por sus actos, pues desgraciadamente, tienen que pagar con su vida. Pero ya es algo que está definido. No es meramente una ocurrencia. Analicen ustedes, véanlo aquí en México. ¿Qué pasa? Tenemos un gran número de secuestros, pero ¿qué vemos? Tribunales que muy fácilmente, por cuestiones no muy éticas que digamos, o por argumentos no muy éticos, permiten que esas gentes queden libres, ¿sí? Y empeoran las cosas. Cuando la ley, por ejemplo la Torá, dice que una persona que secuestra, por el simple acto de haber hecho eso, pues simplemente está condenado ya a muerte. Un homicida también. Pero no necesariamente una persona que es pacífica, no necesariamente que una persona que no le hace daño a nadie merezca morir porque un grupo de avaros y de egoístas digan qué personas deben de caer en manos de la muerte. ¿O qué personas deben morir? Y simplemente para conservar ellos, o porque creen ellos que eso va a permitir conservar más tiempo su cuestión de confort. Pues realmente qué jodido está eso. ¿O no? ¿No lo vienen a ustedes así? Ese mismo tipo de personas son los que controlan los gobiernos y principalmente el gobierno que nos está haciendo daño aquí en México. ¿O no? ¿No se han dado cuenta ustedes? Ese mismo grupo de personas tiene descontrolado todo esto, queridos amigos. Y realmente nosotros tenemos que ver las cuestiones interesantes en esto, de que estas reglas por las cuales están luchando en contra ustedes, queridos maestros, en realidad están sacando la cara por sobrevivir como mexicanos con nuestros ideales, con nuestras costumbres, posiblemente algunas no muy positivas, pero las podemos cambiar, pero no que nos vengan a imponer un americanismo mediocre, porque si realmente esto fuera justo y fuera a ser bueno para todos los mexicanos, ya desde hace mucho ya podríamos estar ganando en dólares muchos, ya podríamos estar teniendo unos sueldos decentes. Pues ¿por qué creen que la gente se va de espaldas mojadas al otro lado? ¿Por qué se arriesgan incluso a cruzar la frontera, entre comillas, ilegalmente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues allá van a ganar más. Porque allá con 3 meses de trabajo, restringiéndose tantito, pueden juntar un capital. Y aquí en nuestro país, muy cómodos los diputados, muy cómodos los senadores, nosotros como mexicanos ganando una miseria. Y aquí es donde entra la cuestión meramente, digamos, de la condición laboral por la cual yo pasé. Pues vino alguien, en este caso mi superior, y me dijo que prácticamente por el sueldo que me está dando, mi alma le pertenece. Así, como ustedes lo oyen. Yo el otro día hice una pregunta, a lo mejor que la haría cualquiera. Oye, ve en tu carro, ¿sí? En tu carro. No, yo no tengo carro de la empresa, yo tengo mi vehículo. Y haz X, Z, Y, tal cosa. Ah, ok. ¿Sí me pueden apoyar por la gasolina? Pues prácticamente a mí me dijeron que mi carro, mi gasolina, al rato me van a decir que hasta mi sueldo le pertenece a este cuate. Y ay, güey, a lo mejor pues también es una movida a lo mejor para que yo me salga de la chamba, ¿no? Para que me vaya. Pero, ¿a quién de ustedes les han dicho eso? O sea, que si yo necesito gasolina, yo la tengo que poner. Incluso yo el otro día hice un comentario, bueno, pues le comenté, bueno, pues mi carro no está tan nuevo y trae detalles. No hay bronca. Yo puedo incluso absorber la cuestión del combustible, ¿no? Porque si gasta, a pesar de que es un 4 cilindros, a mí me pega. No estoy ganando una millonada, no mames. No, pues a lo mejor ganar a millones, pues para mí sería quitarle un pelo a un gato, ¿no? En relación a poner yo mi combustible. Pero pues no me pagan eso. Que alguien venga y me diga que por 2,500 pesos de la semana mi alma está vendida, realmente está muy jodida esa apreciación. Realmente yo pienso que en este caso, al menos en mi punto de vista, a mí no me conviene. Si esta persona está mal, bueno, a él le corresponde despertar en el momento que quiera, pero realmente, ¿ustedes qué piensan que les dijeran una cosa así? ¿Cómo lo verían, no? Pues realmente, pues es algo que me puso a pensar al haber vivido esto. Y hasta dónde nos han llevado esta bola de hijos de la tiznada, de políticos, que nomás ven para sus bien, entregando este país, dando las nalgas de nosotros, ni siquiera las de ellos, la de nosotros. Y todavía se enojan porque les rementamos la madre en las redes sociales con memes y cuanta cosa. O sea, no tener madre. Pero precisamente todo ese tipo de acciones las ha prohijado esa bola de políticos. Realmente. Y si ustedes, maestros, no luchan, pues no veo quién más lo haga. Realmente estamos metidos en una sociedad de una bola de panochones. La verdad, perdonen por la expresión, pero es una verdad. Aquí, desde estos humildes micrófonos, créanme que tienen todo el apoyo y todo el soporte moral. Y de este radio, si necesitan decir algo, estos micrófonos de A Fuego Lento están abiertos para ustedes. Porque realmente su trabajo trasciende más allá de lo que ustedes imaginan. Porque yo he logrado entender, junto con otras personas, lo que está en juego en esta situación. Basta con ver mi experiencia. Ahora resulta que yo debo ser el super perro agradecido y que después de que me den una pinche madriza, todavía tenga que lamerle la mano al amo. Para empezar, yo no vine a este mundo en forma de perro. Y el que no puede entender eso está muy jodido. No, a mí no me puedes venir y pegar y que luego vengas y me... Ven, cabrón. Y yo venga corriendo ante ti, moviéndote la cola. No. En verdad, no. En verdad, no, amigos. Entonces, o ustedes son perros. A lo mejor perro para las chavas, ¿no? Pero no, no, no de esa forma, amigos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en este pinche país? Ahora, resulta que si te pagan una mierda, debes estar agradecido por eso. No, esto, aunque me digan lo que quieran, esto no viene. Realmente, esto es una gandallismo, una gandalla. Marca ACME, o sea, enorme. O sea, ¿qué creen los políticos? Ah, ellos sí, allá en las curules, ¿no? Cuando se trata de aumentarse los ingresos y todo, no. Olvídense, para ellos no hay límite, ¿no? Y todavía les parece muy poco. Y aparte de todas las cosas que hacen, todo lo que se llevan, todo lo que se van ganando, permitiendo una serie de acciones corruptas por parte de otro, dándoles chance a otras personas. Realmente esto está jodidísimo. Y los únicos que están sacando realmente la pinche cara son los maestros. Ah, eso sí, ya quisiera ver un pinche operativo chingón para que en Tamaulipas se calmara todo el desmadre que hay. O que en Michoacán, como las autodefensas, que en un mes prácticamente estaban liberando el estado de Michoacán, todos los municipios del estado de Michoacán. La familia no podía con ellos, hasta que entró papá gobierno a cagarla. El idiota ese de Alfredo Castillo. Que obviamente entendemos que fueron al rescate de la tuta, más que a favorecer. ¿Y saben qué? Pues realmente fueron a rescatar al Fausto Vallejo, que no lo pudieron sostener en el poder. Porque el mentado Fausto, pues ya ven, su hijo estaba involucrado en esos grupos. O sea, trataron de hacer un desmadre, porque realmente lo que estaban haciendo las autodefensas en su momento, con Mireles y todos ellos, lo que realmente estaban haciendo era que estaban quitando todo. A final de cuentas, iba a pasar lo que pasó, que se iba a quedar en manifiesto que las gentes que están en el gobierno y en el poder en Michoacán, pues prácticamente son los que tienen el control de estos grupos. A final de cuentas. Y no solo en Michoacán, en Veracruz, en Guerrero, en Tamaulipas, todos esos grupos tienen que ver con eso. Porque en un momento determinado los usan precisamente para acosar a la población y tenerla en zozobra. Bueno, queridos amigos, ¿qué creen? Pues se nos acabó el tiempo. Ching, ya no pudimos seguir hablando de más cosas. Pero maestros de la gente, échenle ganas. Y entiendan, manifiesten lo que realmente está detrás de esto, que es que realmente nosotros no necesitamos que nos vengan a imponer a huevo, así, niveladamente a huevo un estilo de vida al cual no pertenecemos, porque para empezar fuera algo bueno, fuera el mejor estilo de vida del mundo, y no lo es. Que alguien venga y que me demuestre que los gringos son los tienen la mejor vida del mundo, son las gentes más dotadas, y van a ver lo que pasa. Bueno, queridos amigos, gracias por habernos escuchado. Esto fue A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco que hayan estado con nosotros. Pásenla bien, buenas noches, disfruten su merienda y que pasen una buena noche, que descansen, bonitos sueños, reparador y todo lo demás. Todo lo bueno y que su semana esté mejorando. Sale, amigos, nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Estamos pendientes, hasta pronto.